que no me ama, cara me tiene odio. Pero la llama y me responde, todavía lo hace conmigo. I love you, baby. Dice que no y todavía le duele si la ignoro. Que va a llevar otra a mi cama. Terminamos siendo enemigos. Dímelo, Chencho. Que la última vez, era la última vez. Y lleva 25 en el último mes. Esto de nunca parar y de darle replay. Tiene más temporada que la casa de papel. Después de un drinky se pone nasty. Yo soy el daddy y ella mi lassie. Se pone wetty aunque no es easy. Y como Messi meterle bien fácil. En la búsqueda perdí, por eso volví a ti. Lo mismo te paso, mami, quieres probar más de mí. El día que te conocí, ese día te lo metí. Hicimos un pacto sin ruptura que no tendrá fin. No encontré la manera de negar un beso. Nos odiamos hasta mano, ¿quién entiende eso? Casi siempre discutimos, sin ningún motivo. Cuando venimos a darnos cuenta, siente que me tiene, se pone a pelear. Dice cosas que me ponen a mi máquina, que ni la quiero yo llamar. Aunque a veces se siente bien, a veces se siente mal, pero yo siempre que la busco ya se suele montar. Dice que la última vez que se quiere alejar, pero se contradice antes de irse pide más. Dice que no me ama, que ahora me tiene odio. Pero la llama y me responde, todavía lo hace conmigo. El día se pone más cool con el megáfono. Friday then, Saturday, Sunday. Bueno, por acá me instan a través de WhatsApp 310-217-481. Saludos a Johan que dice, uy sí, a mí sí, mister, llegamos al motel y cuando llegamos no quería. Y yo le dije, no, fue su idea venir a motelear y nos tuvimos que devolver porque la vieja no quería. ¿Qué? Ah, no, pero muy duro, parce. O sea, listo, si no quería, está bien, ¿no? Pues sí, uno, o sea, no puede obligar a nadie, sí. Pero pues, si ella fue la de la idea y eso, pues sí, como que muy rarito, calienta, ¿no? Muy huevos. Muy rarito. Sí, sí, por sí, acá, sí. Bueno, sí, andan ahí conectadísimos. Ve, pone un audio que acabo de enviar ahí de un enlace, ahí al WhatsApp de la mega. Para cuando ustedes se vayan a quejar en el megáfono, porque de pronto Valeria es una niña muy grosera, seguramente va a pasar algo como esto. A ver, pues tranquila que eso, ahí te voy a dar dos punticos, porque es que a veces la gente dice, ay no, es que Valeria es muy grosera, pero muy grosera. Uy, sí, esa niña se pasa de grosera, qué horror. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Escucha ahí el audio. A ver, pongámoslo eso. ¿Tiene alguien aquí? Hola Gabriel, es totalmente reprochable el uso de tantas malas palabras en el programa de 3 a 5. Por favor, tomen carta sobre el asunto, les quita audiencia y afecta el prestigio profesional. El español es muy rico, los medios sirven para informar, educar. Muchísimas gracias. Me vale verga. Entonces. No, hola, Gabriel, es totalmente reprochable el uso de tantas malas palabras en el programa. Entre las cinco, por favor, no me encarta sobre el asunto. Les quita audiencia y afecta el prestigio profesional. El español es muy rico, los medios sirven para informar, educar. Muchísimas gracias, me vale verga. Entonces. Muchísimas gracias, me vale monda. Ahí está, muy buena, parce. La tengo que buscar ya mismo. Para cuando haya mucha grosería, entonces ponemos ese audio. Ajá, me vale. Saludos ahí a los que se van reportando. Por acá nos envían sus noticas de voz. ¿Qué dicen? Ole. Hola, Gabriel, es totalmente reprochable el uso de tantas malas palabras en el programa. Entre las cinco, por favor, no me encarta sobre el asunto. Les quita audiencia y afecta el prestigio profesional. El español es muy rico, los medios sirven para informar, educar. Muchísimas gracias, me vale verga. Entonces. Parece muy bueno, me vale hongo. A ver. Ya pintamos toda la casa, solo la casa. Okay. Sí, haríamos eso, yo creo. Muchísimas gracias, me vale. ¿Sabes qué te iba a decir? A veces hay gente que es muy creativa para buscar trabajo, ¿sí o no? Sí, es cierto. O sea, demasiado. Entonces, una vieja que se quedó sin trabajo, ¿cierto? Estaba buscando, ella ahí, jovencita, 27 años. Qué horrible. La vieja buscando trabajo como sea y se volvió viral porque quería trabajar en una empresa muy grande que es una marca deportiva, ¿no? Ellos tienen zapatos, camisetas de todo, mejor de dicho. Fútbol, de equipos de fútbol, hecho, ellos son muy los reconocidos, sí, unos habibis del deporte, unos que tienen un mensaje que dice just do it. Okay. Que creo que muchos reconocemos, ya la tenemos la marca, clara. ¿No? Chulito. Y entonces la vieja es como, yo quiero trabajar allá, tengo una gana de trabajar allá, ¿qué hago? No sé qué. La vieja pues dijo como que no, pues yo voy a buscar la forma de llegar con un mensaje directo al presidente de esta compañía. ¡Ah, fue pucha! O sea, pero ella dijo, voy a buscar la forma, o sea. Entonces, claro, uno sabe que si uno quiere traer en un sitio y es una empresa muy grande, llegar al presidente, pues no es tan fácil, ¿no? No, pues obvio, ¿no? Uno puede ir allá y la secretaria lo va a mirar a uno como, no, está ocupado, ¿sí o sí, no? Sí, sí, ¿cómo va? Pero ella dijo, Tim, la tengo, voy a mandar una torta. Y le envió una torta. ¿Ah, sí? ¿En serio? Entonces, bueno. Claro, cuando el señor llegó la torta, ya pues toda la torta con todos los juguetes, toda la vaina. Ajá. Pues el man quedó como, ¿qué es esta vaina? ¿Y aquí qué pasó? Ajá. Porque llegó una torta muy rica y el man no esperaba, era que la torta tenía arriba, marcado en toda la parte de arriba, toda la hoja de vida de la vieja. ¿Qué? La vieja mandó a poner en la parte de arriba de la torta toda su hoja de vida. Entonces, claro, fue muy como, creativa. No tenga, ¿qué es esta vaina? Le llegó al gerente de la empresa, sí o no. Y pues ya con esto, ya pues ahí, mejor dicho, el man con esto dijo, de verdad que esto es increíble. Y de verdad que pues la tiene ahí como según eso. Pues en teoría, lo que yo conozco la historia es que la vieja logró al menos con esto tener una entrevista. No se sabe si logró el trabajo o no, pero lo que sí es claro es que si no queda en esta empresa, seguro en otra sí va a quedar. Por la creatividad, claro. O por lo loca. Claro, de eso. Otro nivel. Idea. O sea, sí, sí, está buena. Al gerente de una compañía y ahí me con su hoja de vida. Bien. Claro. Vean, ya este 23 de octubre llega la carrera intercontinental 10K de la Luz. Vayan a inscribirse. Son 17 años corriendo esta carrera con el hotel. Así que a inscribirse en juanchocorrelón.com. ¿Listo? Ahí. Listo. De una. Chaito, ya vienen las tandas de la Mega. En minutos. 17 años corriendo juntos y haciendo historia. Alista tus tenis y vamos a disfrutar de la carrera intercontinental Cali 10K de la Luz. Ingresa ya a juanchocorrelón.com y no te quedes por fuera de esta única carrera. Tarifas especiales para alojamiento el día de la carrera. El Megáfono. ¿Sabías que Palmira es la única ciudad de Colombia nominada al Premio Internacional de Paz más importante del mundo? Sí, el reconocimiento lo entrega la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y el anuncio se hace posible gracias a la implementación de la estrategia Paz y Oportunidades en Jóvenes Pasos. Vos también podés hacer parte de este nuevo camino. Alcaldía de Palmira. ¡No! Los computadores se compran en Catronics. El portátil Lenovo IdeaPad 3 cuenta con procesador de 11ª generación Intel Core i5, disco duro de estado sólido de 256 GB, Dolby Audio, mayor calidad en sonido. Aprovecha 40% de descuento y llévalo por 1.899.000 pesos. Catronics, pasión tecno, vigente hasta el 30 de septiembre de 2022. Estás oyendo el megáfono de la Mega. Hombre, no me culpes a mí, cuando tú no me valoraste. Ahora otra persona es feliz con lo que en la mierda tiraste. Pero yo te voy a decir que solita tú te quemaste. Yo estaba puesta pa' ti, pero tú puesta pa' fallarme. Mami, no me culpes a mí, cuando tú no me valoraste. Ahora otra persona es feliz con lo que en la mierda tiraste. Pero yo te voy a decir que solita tú te quemaste. Yo estaba puesta pa' ti, pero tú puesta pa' fallarme. Dicen que siempre pierde aquel que se enamora. El amor no funciona como amigo. Que de los dos el que más quiere es el que llora, mientras que el otro solo sigue su camino. Y tú, no supiste lo que tenía, con otro cabrón me la hacía. Y dice que el culpable fui yo. No, no, no, no. Conmigo jugaste a la carta, pero rompiste los corazones. Yo te di diamante por montones. Que tú lo sacas cuando se te acaban las opciones. El conteo le hace que esto funcione. Que yo no quiero verte, te deseo suerte. Sigo vivo a fuego y me apagaste de repente. Dime que se siente, que ahora con tu amiga en la noche yo me acueste. Pero no me culpes a mí, cuando tú no me valoraste. Ahora otra persona es feliz con lo que en la mierda tiraste. Que solita tú te quemaste. Yo estaba puesta pa' ti, pero tú puesta pa' fallarme. Y no te niego que me gusta cómo me lo hace cuando se trepa encima. Ya me satisface. Contigo estaba en guerra y hago la paz. Cuando me hace lo que tú no haces. Estoy en la mía, viviendo lo que por ti me perdía. Una mano el pato y en la otra un tequila. Como abuela me decía, siempre pierde quien en amor confía. Y tú, no supiste lo que tenía, con otro cabrón me la hacía. Y dice que el culpable fui yo. Hombre, no me culpes a mí, cuando tú no me valoraste. Ahora otra persona es feliz con lo que en la mierda tiraste. Persona feliz con lo que en la mierda tiraste. Pero yo te voy a decir que solita tú te quemaste. Estaba puesta pa' ti, pero tú puesta pa' fallarme. Se sale con tu amigo, tu mami, con todos mis diales. Que ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Que ando de este chamba a loca. Que Dios me libre del tengo pena. Estoy con la jefa, ella es la jefa. Ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te la vierte, sí. Baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te la vierte, sí. Que estamos todos, mami, la nota pa' ti. Mira que fácil te la vierte, sí. Baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te la vierte, sí. Que estamos todos, mami. Yo ando de este chavo. A loca, bajé con un flow nuevo, estaba baby hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chamba, a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. La Mega. Aquí con Juan. ¿Cómo es la clave del día de ayer, vio Juan? La clave es, ya me gané mis boletos con la Mega. ¡Correcto! ¿Sí? Tenemos tus entradas para ver la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Puño arriba! ¡Rómpelo! Y solo tendrás que oír la Mega. Ayer. ¡Que comience el fuego! ¡Come on! ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin! Con calma. Escucha la Mega ayer y gana hoy. Guarda la contraseña diaria y podrás ser un ganador de entradas para Daddy Yankee. El último concierto. Buena vibra esta noche. Este público está masivo, baby. Dura, dura, dura. Escucha la Mega ayer y gana hoy. Dura, mamacita, te fuiste de mi mente. La última vuelta World Tour. Welcome to the remix. Daddy Yankee. Tiene que callarse o moverse. Cali, 7 de octubre. Estadio Pascual Guerrero. Legendary. Me gusta más el remix que el original. Vuelcos individuales. A la venta. Boletas en Jumbo Chipichape. Licores Junior. Soy una leyenda. Patrocinado por Aguardiente Blanco del Valle. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Al aire, el megáfono de la Mega. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday then. Ay, Dios mío. ¿Sorpresa? ¿Y ustedes que pensaban que ya nos habíamos ido? No, señores, no nos podíamos ir sin dar el ganador o sin buscar un ganador por la Mega Línea de sus entradas para Daddy Yankee. Este 7 de octubre, ya la otra semana, huepucha, ya viernes. Sí, otro viernes, así que vamos a habilitar la Megalínea, es el momento 44-34-92-5 para que usted nos dé la contraseña de ayer. ¿Qué será de los que se fueron pensando que ya se había acabado, que habíamos cerrado el chuzo no, y tenga, oh sorpresa, antes de las tandas? Antes de tandas de la Mega, queríamos darle la sorpresa a última hora para saber quiénes son los que realmente están con nosotros siempre. Así que Megalínea activa, a ver. ¿Qué dicen? Hola, la Mega. Abramos por aquí el micrófono. Exacto. Aló, la Mega. Hola, hola. Aló. Hola. ¿Con quién hablamos? Y por fin le cogí la llamada. Es que por acá muy... Con Santiago. Santiago. Bueno, pues Santiago, vamos a hacerlo así rapidito. ¿Ya tenés la clave? Sí, la tengo. Yo me quedo con la mano. ¿Cuál es la clave? Bueno, dice... Jimmy, Gimmy, Miss Bilitis, Kim, Lee, Miggy. Eso es. ¿Sí? Eso es. Sí. ¡Correcto! ¡Sí, me las gané! ¡Santi! ¡Por fin!